¿Es lo mismo cómo vivo la vida de músico ahora que como la viví hace 15 años o hace 20 años, ¿no es cierto? Pero me pasa en general con la vida, en general con la gente fuera del grupo también. O sea, yo tuve como tanta exposición a la gente y a lo que es el clima y el ambiente de fiesta y al estar con mucha gente, que en algún momento me retrotraje a ser realmente una persona ahora que me cuesta disfrutar de las situaciones donde hay mucha gente, ¿no es cierto? No es que siempre fue así. Llegué como a una especie de saturación en algo de lo cual me cuesta volver para atrás. Muchas veces trato de que no sea así, lo que sea, pero es la realidad de lo que... Yo ahora es como que disfruto más de estar con un libro, como busco más el silencio y la soledad, que es una cosa que obviamente en un principio no buscaba y que cualquiera diría que es absurdo estar en un grupo así, siendo como soy así. Pero lo que pasa es que no siempre fui así, ni tampoco soy solamente así, de alguna manera.